Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Salvare missio. Amen. Oh,